Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Soy Elena. Y yo, Rodrigo. Empezamos nuestro comentario justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Así es. Y bueno, en esta ocasión vamos a abordar un tema que, afecta a muchísimos usuarios de tecnología. Sí, la seguridad en aplicaciones de mensajería. Exacto, como WhatsApp. Nos vamos a centrar en un caso que ha ocurrido aquí mismo, en Alhama. ¿Ah, sí? ¿Lo he leído en alhama.com? Pues eso, sirve como un ejemplo muy claro de los riesgos que existen y, sobre todo, de cómo podemos intentar protegernos. Hablamos del hackeo de la cuenta de WhatsApp de un empresario local, ¿verdad? Ese mismo. Un incidente que, la verdad, ha generado bastante preocupación. No me extraña. Porque, claro, ha afectado a miles de sus contactos. Miles. Tanto personales como profesionales. Uf, imagínate. Eso es un problema muy serio para la actividad de su empresa, desde luego. Totalmente. Según la información que se publicó en alhama.com, todo empezó cuando este empresario recibió un archivo. Sí. De un contacto conocido, además. Que eso es lo peligroso. Claro, ahí está la trampa. Al parecer, contenía un enlace malicioso. Mm. Lo típico. Y al abrirlo... Pues eso, comprometió su cuenta. Es que es el modus operandi de siempre en estos casos, ¿no? Sí, sí. Los ciberdelincuentes consiguen el control de una cuenta y la usan. Para enviar mensajes a los contactos de la víctima. Efectivamente. Y esos mensajes suelen incluir, pues, archivos o enlaces que parecen inofensivos. Facturas, fotos, documentos, cualquier cosa. Exacto. Y claro, como lo recibes de alguien de confianza, pues bajas la guardia. Normal. Abres el archivo o pinchas en el enlace y ya está. Ahí has caído en la trampa. Precisamente. En ese momento, el teléfono queda expuesto. Y los atacantes pueden acceder a información sensible, como, por ejemplo, los códigos de verificación. Ah, los códigos que WhatsApp envía por SMS para confirmar tu identidad. Esos mismos. Con ese código secuestran la cuenta. Vamos, te la quitan. Qué fácil suena dicho así, pero qué peligroso. Ya ves. Y una vez tienen el control, pues se hacen pasar por la víctima. Y usan su agenda para seguir propagando el engaño. Claro. Pueden pedir a los contactos que reenvíen códigos, que si les ha llegado uno por error... O que abran nuevos archivos infectados. Con lo cual, van ampliando el alcance del fraude. Es un círculo vicioso. Un círculo vicioso que puede afectar a muchísima gente, claro. Por eso es tan importante conocer las medidas de prevención. Sí. Los expertos en ciberseguridad insisten mucho en esto. Está en nuestra mano evitarlo. A ver, ¿cuáles serían esas medidas clave? Para que la gente que nos escucha tome nota. Pues mira, lo primero y yo diría que lo más importante, desconfiar. Desconfiar siempre. Siempre. De archivos o enlaces inesperados. Incluso aunque lleguen de un contacto conocido. Aunque sea tu mejor amigo o tu jefe. Exacto. Si algo te parece raro, fuera de lugar, vamos, si no lo esperabas... ¿Qué haces? Lo mejor es verificarlo directamente con esa persona, pero por otra vía. Ah, claro. No por el mismo WhatsApp. No, no. Le llamas, le mandas un SMS, le preguntas por otra red antes de abrir nada. Fundamental eso. Verificar por otro canal. ¿Qué más? Nunca, y digo nunca bajo ningún concepto, compartir los códigos de verificación. Esos de 6 dígitos que envía WhatsApp por SMS. Los que comentábamos antes. Sí. La aplicación nunca te los va a pedir por mensaje, ni por chat, ni por email. Nunca. Solo se deben introducir en la propia app, cuando registras el número. Justo. Solo ahí. Si alguien te los pide, desconfía totalmente. Vale. Otra medida muy recomendada es activar la verificación en 2 pasos. Uf, esa es crucial. Importantísima. Se encuentra en los ajustes de WhatsApp dentro de cuenta, ¿verdad? Sí. Te pide crear un PIN personal de 6 dígitos también. Y eso añade una capa extra de seguridad. Crucial, como decías. Porque aunque consiguieran el código SMS, necesitarían también ese PIN para acceder a la cuenta. Es una barrera muy efectiva, entonces. Muy efectiva. De verdad, es algo que todo el mundo debería tener activado. Tarda 1 minuto en hacerse. Tomamos nota. ¿Algo más en cuanto a prevención? Pues lo básico también. No pulsar en enlaces ni descargar archivos de dudosa procedencia. Vengan de donde vengan. Sentido común, pero a veces se olvida. Y mantener siempre actualizado todo. Tanto el sistema operativo del móvil como las propias aplicaciones. WhatsApp incluido. ¿Por qué es tan importante actualizar? Porque las actualizaciones muchas veces corrigen fallos de seguridad que se han descubierto. Tapar agujeros, básicamente. Entendido. Mantenerse al día. Y un consejo adicional. Descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales. Google Play, App Store... Esas. Evitar fuentes externas, páginas raras, que a menudo esconden software malicioso. Tiene lógica. Ah, Y otra cosa útil, revisar de vez en cuando los dispositivos vinculados en los ajustes de WhatsApp. ¿Para qué? Para ver si hay sesiones abiertas en ordenadores o equipos que no reconozcamos. Y si las hay, cerrarlas desde el móvil. Ah, buena idea. Para asegurarte de que nadie más está viendo tus chats. Exacto. Son hábitos sencillos, la verdad, pero que marcan una diferencia enorme. Sí, son varias cosas, pero parecen asumibles. Pero bueno, ¿qué hacer si a pesar de todo alguien sufre un hackeo, como este empresario? Vale. Si se detecta que la cuenta ha sido comprometida, lo primero, si es posible, es intentar recuperar el control. ¿Cómo? Reinstalando WhatsApp en tu propio teléfono e introduciendo tu número. Te llegará un nuevo código SMS. ¿Y si consigues meterlo tú antes? Le cierras la sesión al atacante. Inmediatamente después, si no la tenías, activar la verificación en dos pasos. Ya. Fundamental. Y muy importante también, avisar a todos tus contactos. Uf, sí. Cuanto antes, para alertarles del engaño y evitar que ellos también caigan, por teléfono, por otras redes, como sea. Claro, para cortar la cadena o a la Guardia Civil. Eso es. Este caso del empresario de Alhama nos recuerda que cualquiera puede ser víctima, ¿eh? No hay que pensar, a mí no me va a pasar. Nadie está libre. La prudencia digital es clave hoy en día. Totalmente de acuerdo. Igual que cerramos con llave la puerta de casa, pues debemos incorporar estos hábitos de autoprotección en nuestro día a día digital. Desconfiar, verificar, actualizar y usar las herramientas de seguridad que tenemos disponibles, como la verificación en dos pasos. Exacto. Pues una información muy útil, sin duda. Esperemos que sí. Para quien quiera profundizar, todos estos detalles y consejos están ampliados en el artículo publicado en alhama.com. Ahí pueden consultarlo. Efectivamente. Y bueno, con esta recomendación nos despedimos por ahora. Seguimos trabajando para traer más información de interés aquí en Radio Alhama. Eso es. Siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas en el control. Hasta la próxima. Hasta luego. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.